vivir sin ti, mi Cristo, es todo muy distinto si tú no estás conmigo. El mundo en nada mi ser cambiar podría, pues nada de este mundo podrá alejarme de tu presencia. Las luchas de este mundo nunca podrán hacer que yo me aleje de tu presencia y de tu amor. Pues sé que en esta vida nunca hallaré nada mejor si no es seguir confiando eternamente en ti. Yo nunca podría vivir sin ti, mi Cristo. Si triste me encuentro, yo sé que estás conmigo. Tu espíritu me fortalece en todo tiempo, me ayuda. Y ahora yo quiero ser aquí cual una antorcha que alumbre para todos los que te buscan sinceramente.